somos nosotros tratamos de hacer y artes visuales, me parece, creo que éramos, pero lo que discutimos, bueno, al inicio fue que al menos a un compañero, que Antonio, que al parecer hace como debates de cine y los pone en espacios públicos, que un gran problema que tenía era que a veces no podía streamear la película o reproducirla porque no había internet, no había acceso a internet en los lugares que en los cuales pues proyectaba la película y se hacían los debates. Y pues ahí un poco nos quedamos atorados porque pues como hay pocas redes de acceso público en internet y luego las redes privadas no se comparten, que porque si hay muchos conectados, pues se reduce la calidad y bueno, estos problemas. Ahí hubo como un problema que no se, digamos, resolvió. Pero de los tips que vimos es que, como para que las sesiones fluyeran, y en caso de que no se conectaran los adolescentes, porque por ahí me parece que varios de los colectivos y colectivas con los que estábamos, pues eran como para adolescentes, pues que se podían grabar las clases en línea y subirlas a una plataforma y ya que pudieran revisarlas en cualquier momento sin necesidad de que asistieran todas y todos a la sesión sincrónica, ¿no? Igual vimos que otro buen tip u otra buena idea era que se podían usar, como bueno, ya lo mencionaron también, pero plataformas de acceso libre para que, digamos, los talleres pues no se redujeran solo a las personas que podían comprar o acceder o tener cuentas de tal o cual página para usar la plataforma en cuestión, sino como, bueno, plataformas de acceso libre. Y también vimos que podían, ya que como al menos me parece varios tenemos como este problema de hacer como cosas escénicas, pues que podíamos también como gestionar, entre comillas, la vida fuera de línea, o sea, offline, para que no dependamos al 100% del internet, ¿no? Más cuando se trata de un escenario vivo, ¿no? Y por último, la última propuesta fue que, pues justo como un poco con esta cuestión de que no todos y no todas los asistentes se conectaban a la sesión como así, digamos, como sincrónica o en el momento que, pues también era algo chido dejar actividades asincrónicas, es decir, actividades que pudiesen desarrollar a lo largo de semanas o días, para que todos pudiesen realizarlas y ponerlas en tal o cual plataforma e igual generar como retroalimentación de ese modo, ¿no? Que fuese asincrónico, ya que pues como la red permite entrar en cualquier momento, pues aprovechar eso, ¿no? Y no depender necesariamente de un espacio de tiempo así súper delimitado o de cuestiones similares. Y pues ya, eso fue lo que vimos.